Una de las ventanas, ventanillas y órganos de difusores gratuitos de todas las patrañas y trampas orquestadas por la CIA, los jesuitas y los representantes de las hordas tribales haitianas, prosiguen en su necio empeño en favorecer todo tipo de promiscuidad que oscurezca la necesaria diferenciación en defensa de la nación dominicana, su autodeterminación y nuestra soberanía e independencia como en defensa de la territorialidad nacional. Viene a dar cuenta de que las organizaciones mercenarias haitianas injerencistas en la vida nacional interna de la nación dominicana ahora buscan distorsionar el hecho de la deliberada y provocadora concurrencia instigada de haitianas preñadas para que vengan a parir sus críos, huevos de serpiente, a los hospitales dominicanos que ni siquiera alcanzan para atender en sus necesidades a las parturientas y mujeres preñadas dominicanas. Se trata, por un lado, de la Fundación Haitiana, cuya tarea es fomentar acusaciones gratuitas dentro de la República Dominicana y, por igual, de fomento de la invasión de las hordas tribales de las indeseables bestias haitianas sobre la República Dominicana. Y, por el otro lado, de la ventanilla de la USAID CIA, Iglesia Católica Vaticano y canallas protestantes, furiosa y obcecadamente antidominicanos de la propaganda haitiana, almomento.net, que se confabulan para promover la indecente y ofensiva como insultante propuesta de pedirle al gobierno o lo que se hace llamar como tal de las hordas haitianas en su enclave tribal para que sobornen la defensa de nuestra nación y arrodillen la dignidad patriótica dominicana con dinero que les aportarían los socios y promotores de la fusión de la República Dominicana con Haití, y de ese modo implementar la formal destrucción de la nación dominicana y nuestro Estado Nacional, República Dominicana. Según almomento.net, que es una ventanilla antidominicana del oportunista y renegado revisionista plumífero de la prensa venal amarilla, Saúl Pimentel, la Fundación Haitiana SILE ha de recoger fondos para financiar los partos de las haitianas en los hospitales dominicanos establecidos en la República Dominicana. No cabe duda de que se trata de una actitud taimada y cargada de veneno con el fin de darle forma a la fusión, que el pueblo dominicano no acepta ni la ve con buenos ojos, sino que la rechazamos. Y les recomendamos que no nos ayuden ni nos quieran ayudar. Y efectivamente, si quieren ayudar a los haitianos, a las mujeres parturientas haitianas, que les construyan hospitales en Haití, en territorio haitiano, y no aquí en República Dominicana ni en territorio dominicano, que es lo que aconseja y manda el sentido común. Los haitianos allá en Haití, nosotros los dominicanos aquí, en nuestra patria y nación soberana e independiente. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.